SGN se identifica con la tranquilidad. Mijo, que es low battery. Uy, no, pa, yo no voy a empujar. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo. Oprima el botón verde y pida reinicio de batería. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali 92.5 FM HJXR. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. Slogan that we always carry and that we will always defend. The world doesn't turn. DJs make it move. The sound of a new generation. And now, with the biggest Spanish-speaking music radio show on the planet, Luis Lopez. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Next Level, abriendo ya mismo este tercer programa del mes de septiembre, este tercer programa de la segunda temporada y media de Next Level, firmando ya mismo este seguro a todo riesgo en diversión. No se contempla la posibilidad de aburrimiento durante la próxima hora, aquí para la radio española y también para la radio internacional en toda Latinoamérica. Está comenzando Next Level, bienvenidos y bienvenidas. 10. Te lo contaremos absolutamente todo desde esa isla donde mucha gente ha encontrado el ingrediente secreto de la felicidad. No te lo pierdas la semana que viene. La verdad que yo ya me marcho para allá. Pero queremos que estés muy atento o atenta a nuestras redes sociales. En el puesto número 10 bajando Calvin Harris con Dua Lipa, Poison. Conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night parties again, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex, yeah, and it's a moment, yeah. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love is what it's trapped for. Fucking every bitch, you never tell them, no. I'm pushing be they black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love is what it's trapped for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't need it. I'm like LeBron James in the finals. We 1400 just like a minor. On Yelly, Freebie Beach with the signers. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking cigarette out of you. On separate breaks, I'm out of you. Fuck this bitch, Kelly Jolly, ooh. Gucci flip-flops and joggers, ooh. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night parties again, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex, yeah, and it's a moment, yeah. Yeah, feeling flat tonight, yeah, yeah. Gone with the motherfucking vibe. Midnight conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. the moment, yeah. Esas suaves atmósferas electrónicas son creadas por uno de los grandes, uno de los más tops productores del momento en la música EDM, la música electrónica, Calvin Harris, haciéndolo para Dua Lipa. Tiene un nivel de visibilidad increíble en Argentina, la habéis podido disfrutar hace tan solo unos días. Revienta por allá donde pasa, llena todos los espacios, sean grandes o pequeños. Bueno, pequeños ya no son. Poison, Dua Lipa y Calvin Harris. Un paso por delante. 9. En el número 9, un artista con un nivel de experiencia en pleno crecimiento. Lo último de Alok, Sleep Down. I get lonely every time I think about the highs. Yeah, mess me around. And now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you and I swear. This time we're through, but it's a lie when you call my name. Foolish. I told her it was the end for you and I swear this time we're through, but it's a lie when you call my name. Yeah, ooh, yeah, sounds so right, so right, so right. Deep down wishing you were mine. Deep down missing all the time. Dream about what we could have been if we tried it all, but deep down wishing you were mine. Clásico de Kenny Dope de fondo, sirviendo de inspiración para el nuevo single de Alok, el tema del año 1995 de Buckethead, que fue una bomba. Ahora también por ahí con algunas reminiscencias de aquel clásico de Gypsy Woman de Crystal Clear. Es Alok en el puesto número 9 desde Brasil. El nuevo radio show global de música electrónica. Vital de la semana. Ha tenido un buen ambiente cosmopolita en torno a su persona, a su fiesta, a todo lo que ha ocurrido este verano en Ibiza, porque él ha estado ahí pinchando en una de las salas más poderosas, High Ibiza. Él ha tenido ahí su fiesta cada miércoles del verano, así que pues sabe perfectamente cuál es el sonido que marca tendencia. Y aquí tienes una buena prueba, es el nuevo single de Fisher, Dead Girls, Vital de la Semana. I'm feeling este nivel de energía salvaje que tiene la isla, nivel de energía loca, se convierte en algo que inspira también, súper inspirador y alentador para los grandes productores que están ahí durante todo el verano. Uno de ellos, Fisher, y que luego pues se traduce en eso, ¿no? En que te refleja cuál es el sonido. Y para los clubs, creo que no hay nadie más en forma hoy en día que Fisher. Su nuevo single, Jet the Girls, es vital de la semana aquí en Next Level. This is Kygo. The world doesn't turn. DJs move it around. Hey, hola, Steve Aoki. I'll see you guys. Hola, somos Major Lazer. Y saludamos a Luis López. Hey, guys, what's up? This is Don Diablo, and you're listening to Luis López, Macha Surete, TV Amigo, Carl Cox. Hey, what's up? It's Martin Garrix, and the world doesn't turn. DJs make it move with Luis López. Hola, I'm Mim. I'm Liv. Somos Nervo. Hey, this is Nicky Romero. The world doesn't turn. DJs move it around. Luis López. Ocho. Es el sonido poderoso y la música desafiante de Next Level que te tienta y te pone a prueba, y de seguro que de repente, casi de manera involuntaria, te pones a bailar. En el puesto número 8 está David Guetta. Ushuaia, Ibiza, fue justamente donde presentó por primera vez esta canción, esta versión a su manera del clásico de Eiffel 65, David Guetta con Bibi Rexha, I'm Good Blue. Esta semana desde el 8. Next Level con Luis López. La semana que viene estaremos en la isla de tus sueños, estaremos ahí haciendo el programa. Bueno, yo me voy ya para allá. Terminamos este programa y cogemos el avión, despegamos para Ibiza. Estaremos con Jax Jones, que nos tiene preparadas algunas sorpresas ahí que nos va a contar. Ya me ha anticipado algo. El tío, pues como siempre puedes imaginar, ¿no? Está trabajando en nueva música, así es que es un crack. Ha estado también durante todo el verano en Ibiza, ahí pinchando en los mejores clubs. Y esto es súper importante para luego, a la hora de producir, encontrar la inspiración adecuada. La semana que viene estaremos dando buena cuenta de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ocurrirá en los siguientes días y también en los cierres de Ibiza desde el Café Mambo, con un invitado muy top, Jack Jones. Semana que viene, Next Level en Ibiza. 7. Mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been waiting for you all year. Come play. If like a mess right here. Do whatever I like, get weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say. Aquí está en el puesto número 7, uno de esos tracks gloriosos, uno de esos tracks gloriosos que incluso ralentiza mi habla, porque lo que quiere es que se ralentice el tiempo y tener un poquito más para escuchar a Calvin Harris y Justin Timberlake. Stay with me. I said just turn around. It's pissed off, but what do they know? Fourth mission, how you bounce? And I feel like, damn, look at those pants. Damn, it don't make sense. Damn, I'm convinced. Damn, it's magic. This one for tonight. Calvin Harris con Halsey, Justin Timberlake, Stay With Me. Justin Timberlake está abierto a la prestación de servicios, no solamente con Calvin Harris, sino que también ha hecho algo increíble. Ha cantado en español, lo ha conseguido el rey de la bachata. Romeo Santos ha conseguido involucrar a Justin Timberlake en un nuevo tema que se llama Sin Fin. Y ya te ves ahí a Justin Timberlake cantando en español. Pero qué gusto, qué gusto, qué grande de la música, ¿verdad? Celebrities on the dance floor. Celebrities on the dance floor. Yo no sé si esto llegó a Latinoamérica o no. No sé si los DJs de allá lo pincharon, lo apoyaron. Aquí en España, y concretamente en el verano del 1995, este productor se forró, porque este fue uno de los números unos absolutos en Ibiza y en toda la costa española. Y yo creo que en todo el país. Era Tom Wilson, llegaba desde Alemania. Esto era Techno Cat. Celebrity on the dance floor, apuntando al 95. Esto fue número uno absoluto en el 95. Intentaba un poco también en esa parada, pues, reproducir aquella idea del clásico de Lil Louis. Aquel French Kiss, que fue también un himno en las pistas de baile y algo revolucionario con aquella voz orgásmica, ¿os acordáis de aquello? Fue también muy grande. Tom Wilson, número uno absoluto en el verano del 95 en la isla de Ibiza. A partir de esta canción, pues, surgieron varios temas que llevaban un poco también ese sonido y que intentaban imitar al Techno Cat. Breaking track de la semana by Reveal Recordings. El equipo de Hardwell, el equipo de Reveal, de nuevo aquí en Next Level con el Breaking Track. Baby, you surround me, reaching for your skin all through the night. All through the night. Lost inside the moment, waves are rolling in. Oh, I don't know a whole lot about love, but I can feel touch even long after you're gone. I still feel your body in the dark. You fade into the rush, baby, I'm still holding on. Arriba, Next Lovers del Mundo. Absolutamente toda la maquinaria de Reveal Recordings perfectamente engrasada, lo demuestran todas sus producciones. Está claro que ha vuelto Hardwell y desde luego ha sido una de las mejores noticias del año, su álbum ya en la calle, el gran Hardwell. Bueno, y aquí otro de los temazos de Reveal, la recomendación para esta semana, el Breaking Track de la semana, Jeon Jeon con Jaime Derez. El tema se llama Holding On. Reveal Recordings te presenta el Breaking Track de la semana en Next Level. Next Level. Con Luis López. Seis. Llega mi amigo Don Diablo con No Piensa al 6. I am not the one who let you guide me. Why you gotta test my prices? If you be high like a session, sorry but you are not the one I'm chasing. I am not property. You better start speaking to me properly. Getting too many things on to me. And you still could have been on me. Baby, I can't think by love. Man, don't know how to apply. Baby, no pensé que te quiero. pensé que te quiero, baby, baby. No pensé que te quiero, baby, baby. No pensé que te quiero, baby, baby. No pensé que te quiero, baby, baby. No pensé que te quiero, baby, baby. No pensé que te quiero, baby, baby. No pensé que te quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Streaming, redes, fiesta, Next Event. Un paso por delante. Final de la semana. Vuelto uno de los más grandes del progresivo, uno de los más brillantes del progresivo. Este es el nuevo single de Nicky Romero. Estaba un poco desaparecido y por eso me alegra cantidad. Sabes que me encanta la música de Nicky Romero y creo que es una de las mentes más brillantes y mejor preparadas para el sonido progresivo. Por eso me alegra tanto que haya regresado con este temazo que se llama Hot Summer Night. ¡Nicky! Un paso por delante. Oye, qué placer recordarte que la semana que viene estaremos haciendo nuestro especial desde Ibiza, desde el Café Mambo, desde uno de los lugares con mayor seducción que he podido descubrir en mi vida. Qué lujo estar ahí en el atardecer, la caída del sol, con la especialidad que tienen un máster en caída de sol, en puesta de sol, los DJs que saben la canción adecuada para cada instante. O sea, las canciones están perfectamente sincronizadas con el sol. O sea, ahí el que manda es el sol, nadie más. Y justamente los DJs saben en qué momento llega la vocal de ese himno que van a poner en esos últimos instantes decisivos, que son cuando el sol se pierde ya, se funde con el agua en el horizonte. Al final todo el mundo aplaude, se entrega todo el público a esta super experiencia. Estaremos ahí en el Café Mambo, en el Mambo Studio, haciendo el programa con Jax Jones, que tiene noticias importantes que darnos la semana que viene en el Mambo Studio, en uno de mis lugares favoritos, Ibiza, en mi Ibiza de mis sueños y también de los tuyos, que seguro que los compartimos en más de una ocasión. Oye, el otro día me pasó algo muy divertido en la frutería de mi barrio. Estaba yo tranquilamente ahí comprando y de repente me siento una presión así en el brazo, o sea, que me enganchan y digo, esto es un cepo, ¿qué pasa aquí? Ya me giro, una señora mayor que me había cogido el brazo. Oye, ¿qué potencia tienen en la mano las señoras mayores cuando te cogen el brazo, o sea, no corre la sangre. O sea, es como que han hecho lucha grecorromana. O sea, no te puedes escapar jamás en la vida, no se te ocurra. Porque el brazo se queda ahí y tú te vas, pero el brazo se queda cogido de la señora. Y me dice la señora, Mónico, tú eres el disjockey del balcón, ¿no? Y, ¿cómo que? El disjockey del balcón. Ah, y digo, sí, sí, ya, ya. Total, que la señora es vecina mía de la finca de enfrente. En la pandemia hicimos una fiesta. Yo pinché desde el balcón para toda la finca, para todo el vecindario. Hicimos un fiestón increíble. Entonces la señora me veía en la frutería, pero no sabía si era yo el DJ del balcón. Que me, bueno, no dijo DJ, dijo el disjockey. El disjockey del balcón. Y dice, es que me lo puso mi hijo el otro día. Le puso el vídeo. Hicimos una fiesta brutal. Todos los vecinos, hace años ya, bueno, hace años, hace año y medio o así, en la pandemia, en plena pandemia, hace 2 años fue la fiesta. Pero me hizo mucha gracia la potencia con la que la señora me echó el cepo y ya, dije, aquí no te vas, pero vamos, antes de que me hagas esta pequeña aclaración, le dije, sí señora, soy yo, gracias hombre, oh, la mujer muy simpática, pero ya digo, con un cepo en la mano, con todo el cariño, pero qué potencia señora, cuídese y que Dios le mantenga esa buena salud muchos años. 5. Estamos ya en el puesto número 5. Llega Medusa con Bad Memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We left to make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. Bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. I think I'm losing my head now. My head now. Losing my head now. My head now. I'm losing my head now. My head now. Again and again. I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, he said. And baby, you got me tripping. We're face to face, about to do it again. Llega el Power Play, llega el tema de la semana, el momento en el que yo me luzco y algunos lo oyen y les da igual, porque no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no sois de música electrónica, no sois auténticos. Bueno, tú sí, tú sí, que te acabas de ofender, tú sí, pero otros no. Y yo ahora podría esperar, o sea, y tic-tac, pasaría el tiempo, esperar a ver si alguien se atreve, a ver si algún cobarde se atreve... ¡Cobarde! ¡Ostras! Suena como chiquito de la... ¡Cobarde! Como chiquito de la calzada. O sea, no lo había visto nunca. Y los de Latinoamérica dirán, ¿quién es ese hombre? Ese es un humorista español. ¡Cobarde! Y suena igual. O sea, y nunca lo había intentado imitar. Digo, que no habrá nadie que se atreva a pinchar un tema tan brillante como este en el Power Play, tema de la semana en Next Level. ¡Wow! lights are calling, streets are dark. I see your face in every shadow, so close yet still so far apart. I feel a movement in the distance, still in a place unknown. And even though I miss you, I won't ever feel alone. So even in an empty city. Le voy a dedicar esta canción a mi nuevo webmaster, que es un crack el tío. Me escucha desde Colombia, Jorge Ortiz Osorio, y su esposa, grandes oyentes de Next Level. Me encanta el nuevo single de Quintino. Ya una de mis debilidades ahora mismo es este tema, esta canción. Es el Power Play de la semana, se llama Anti City, Quintino. Temazo dentro del progresivo que te pinchamos hoy, el Power Play de la semana a través de Spinning, artillería pura de primer nivel, Quintino, Empty City. This is Kaigo. The world doesn't turn, DJs move it around. Hey, hola, Steve Aoki, I'll see you guys. Hola, somos Major Lazer y saludamos a Luis López. Hey guys, what's up? This is Don Diablo and you're listening to Luis López, Macha Suretek, TV Amigo, Cal Cox. Hey, what's up? It's Martin Garrix and the world doesn't turn, the DJs make it move with Luis López. Hola, I'm Mim, I'm Liv, somos Nervo. Hey, this is Nicky Romero. The world doesn't turn, DJs move it around. Luis López. ¿Quién les iba a decir a Bizarrap y a Quevedo que estaban haciendo, estaban generando una fórmula adictiva para todo el planeta? Es uno de los números uno mundiales. Es el 4 de la lista. Llega el club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita pasa a buscar. Yo le digo donde los demás, tú sabes que no. Ruido de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes granate, no hay otra forma que ellos traten. Yeah. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido, que ya no quiero nada que no sea contigo. sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos fuera del apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Vamos a saludar a toda la audiencia en Colombia, que próximamente tienen un festival increíble con la Mega, el Megaland, en el mes de octubre. Saludamos a la audiencia de EXA en Costa Rica, Concierto FM en Uruguay, la Mega en Panamá y Like FM en Panamá, Radio Venus en Paraguay, 949 en Guatemala, la Marca en Nicaragua, Alfa Radio en Ecuador, FM OK Chile, Futura FM Chile, EXA República Dominicana, Radio Mix en Bolivia y Modo Radio y también Las Rosas Radio en Córdoba, Argentina, Quevedo con Bizarra. Next Level Global. Vital de la semana. Esto es Vital de la Semana y me gustaría hacer un poquito de énfasis especial sobre este tema que absolutamente todos los DJs están pinchando en sus sesiones. Hablo de Hardwell, hablo de Tiesto, hablo de Armin, hablo de todos los grandes. Y acaba de salir hace bien poquito, te lo presentamos como Vital de la Semana en Next Level. El tema se llama Techno Party. Es el nuevo single de Tu Llamo con Vini Muratoni. Está reventando los clubs actualmente. Ain't no party like a techno party. Like a techno party. Sé que dije que le íbamos a tener esta semana a Tu Llamo aquí en Next Level, pero han surgido unos imprevistos. Le tendremos muy prontito, no te preocupes, muy prontito Tu Llamo en Next Level. Un paso por delante. Tres. Un paso por delante, así vamos aquí en Next Level, por delante de la música. Y nos encantan esos temas que traen esa felicidad, ese aire fresco, esa huida del aburrimiento, de la escasez activa. Canciones como esta en el 3, Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta, Don't You Worry. Don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Thumbs up vibe. Ready for the night, lit like a light, about to take a flight, get higher than a kite, floating on the sky, look mama, I could fly. I feel so alive, I live my best life, do just what I like. Get that price, I was starting to rise up, head up and my eyes up, I keep getting wiser, then I realize that everything will be this is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your eye, my say. Don't you worry. Don't you worry. Gonna be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate. Hey. Time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top, top, top, like. We don't stop, stop. Keep on moving, make it. Take a shot, shot. Take a shot, take a. We gon' keep on doing what we do, 'cause everything will. This is how we do it, baby. This is what we say. It's a look at through your eye, my say. Don't you worry. Don't you worry. Recuerda, desde luego, ¿cómo recuerda este tema? I Got a Feeling, desde luego está hecho con la misma idea, la misma estructura, la misma idea sónica, ¿verdad? El mismo desarrollo, pero con Shakira también incorporándose en este Don't You Worry the Black Eyed Peas con David Guetta, Shakira. Next Level. Next. El nuevo radio show global de música electrónica. Oye, te animo a que dejes un comentario ahora mismo en YouTube si es que has llegado tarde al estreno del programa y no lo has escuchado en la radio en España o en Latinoamérica y estás haciéndolo en YouTube o en Mixcloud. Oye, te animo porque también yo me animo cuando veo muchos comentarios ahí en YouTube, así que venga, ¡vamos! Like any other guy. El temazo de LF System desde el Reino Unido, Afraid to Feel. Oye, qué lujo estar ahora mismo sonando en todas las emisoras en la Comunidad Valenciana de Activa FM, o también en todas las emisoras de La Fresca por el sur de España, también un montonazo de ciudades en RM Radio, la zona de La Mancha, Jur Radio en Baleares, en Ibiza, entre otras, Única FM Madrid y Almería, Radio Unión en Cartagena, La Mega en el norte de España, Extrema FM en Asturias, La Revoltosa en Sevilla, 7 Radio en Mazarrón y Región de Murcia, y vía radio toda Galicia, norte de Portugal. Next Level con Luis López. Vital de la semana. Vital de la semana. Try to ease my mind, try to turn back time, see the light before it's gone. Under darkest skies, looking in your eyes, I found the calm within the storm. I was on top of the world till it all fell down. All that matters now. Why don't we go far from it all, away from the fire, away from the cold, start a new life in the unknown, with you by my side, anywhere, anywhere. Cross the seas, climb the mountain peaks, anywhere we'll start again. As long as you believe, staying close to me, the story doesn't have to end. Remember when I was on top of the world till it all fell down. From it all, away from the fire, away from the cold, start a new life in the unknown, with you by my side, anywhere's home, anywhere's home. Me encanta el nuevo tema de Kashmir, es vital de la semana, te lo presenté la semana pasada, buenísimo. Anywhere Home. Oye, no sé si estoy preparado para tanto en sufrimiento, la semana que viene estaré ahí tumbado, así en plan, así como, qué belleza. En la Bahía de San Antonio, viendo el atardecer, haciendo el programa desde el Café Mambo, desde el Mambo Studio, con Jax Jones. Te contaremos todo lo que ha sido el verano, todo lo que van a ser las fiestas de cierre de temporada en la estación más mágica del año. La estación del verano que ya termina casi casi. Te lo vamos a contar todo la semana que viene en Ibiza, en el Mambo Studio Café Mambo con Jax Jones. Mantente alerta, pegado a nuestras redes sociales, por favor, porque vamos a hacer algunos streamings. Next Level. Next. En el puesto número 5 esta semana, Bad Memories de Medusa. Auténtica pólvora ahora mismo en tus oídos. Bizarrap con Quevedo en el 4. Número 3, Don't You Worry, Adictivo, Black Eyed Peas, David Guetta, Shakira. Me Afraid to Feel, LF System desde UK en el 2. Vamos arriba del todo. Número 1. Número 1. Era el uno, la nueva diva del pop dance. Me encanta esta canción, de verdad, me encanta este tema. About That Time, nos vamos con el uno, Lizzo. It's that bitch o'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?